Quetzaltenango en la historia. El 7 de marzo de 1983 llegó a tierras quetzaltecas el ahora Santo Papa Calhuactila o Juan Pablo II, coronando la imagen de la Virgen del Rosario ante miles de personas que llegaron a los campos que hoy ocupa el aeropuerto de Occidente. Asistieron a la misa campal junto a Juan Pablo II y a escuchar su mensaje. En esta visita corta, el sumo pontífice de la Iglesia Católica coronó a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves y no de boleros. Necesito un amor y lo ando buscando. Voy a ver si la puedo encontrar aquí esta noche. Necesito un amor y ahora es cuando. Otra vez no me voy a quedar así de fantoche. Estoy solo, muy solo. Busco una rubia, una morena o una trigueña mujer que me sepa querer, que me sepa entender. Que le guste aprender cómo es que ama un señor como yo. Y necesite amor. Estoy solo. Estoy muy solo otra vez. Busco una gordita, una delgadita, pero una gran mujer. Necesitando. Puede ser que yo duerma otra vez feliz esta noche. Estoy solo, estoy muy solo otra vez. Busco una rubia, una morena o una trigueña mujer que me sepa querer, sepa entender, que le guste aprender cómo es que ama un señor como yo. Y necesite amor. Busco una gordita, una delgadita, que le guste aprender cómo es que ama un señor como yo. Y necesite amor. Necesité amor y necesité un señor como yo. Bien, hemos escuchado la participación de José José, Necesito un amor, es el título de esta canción. Bueno, pues fíjense ustedes que durante los primeros años la Feria de Quetzaltenango se realizó en lo que ahora es la colonia Dr. Roberto Molina y que antiguamente se conoció como el Hipódromo. Sin embargo, para las personas que son muy conocedoras de la periferia de Quetzaltenango, resulta más fácil saber que este lugar se ingresa ahora por el conocido Monumento a la Marimba, realizado por el escultor Rodolfo Galeotti Torres. Años después, este evento se traslada a los campos de Minerva, que en esa época, pues como les comentaba, la Feria de Quetzaltenango se inició aquí en la zona 2 de Quetzaltenango, y los eventos deportivos como carreras de caballos en el hipódromo de la zona 5, ahora llamado a Colonia Doctor Roberto Molina, zona 5 de Quetzaltenango, pero antes el hipódromo. Pues aquí fue donde se inició la feria, actos importantes, y aquí en el contorno de lo que ahora es el Monumento a la Marimba. Años después, este evento se traslada a los Campos de Minerva, que es la época en que los quetzaltecos recuerdan con mayor nostalgia. Para muchos de los jóvenes de ese tiempo, más bien de la tercera edad, el lugar era conocido simplemente como el Campo de la Feria, allá donde está ahora el Minerva de Quetzaltenango. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana y vamos a complacer con esto que viene a continuación. Volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso fuimos tú y yo, por la sangrante herida de nuestro inmenso amor. Jueves inolvidable de boleros, como jamás se vio. Un día en el camino que cruzaba nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos separó a los dos. Desde aquel instante, mejor fuera morir, ni cerca ni distante, podemos ya vivir. Escuchado la participación de María Luisa Landín con esta bonita canción que se titula Dos almas. En la letra dice dos almas en mi vida que había unido Dios. Pues hablando, y cuando se habla de las festividades patrias, resalta también la Feria Centroamericana, que en aquellos años, pues, recuerdan muchos, principalmente los de la tercera y segunda edad. Fíjense ustedes que para los habitantes de esta bella tierra, que inspiró a Paco Pérez a escribir Luna de Xelajú, esta tradición finaliza cuando un voraz incendio dejó en ruinas el mercado La Democracia. Me refiero que después de que estuvo en la feria de Quetzaltenango, aquí en la Ciénaga, se traslada a los templos, al templo de Minerva, ahí. Pero debido a un incendio voraz dejó en ruinas el mercado La Democracia, este siniestro obligó a las autoridades a reubicar a los vendedores del mercado La Democracia a lo que ahora es los terrenos del mercado del Minerva y los campos de Minerva. Con esto terminaron los años románticos de la centenaria Feria de la Independencia, porque de ahí ya se traslada ahora el mercado Minerva, así también donde ahora están la terminal Minerva. Ahí finalizó, como dice la historia, terminaron los años románticos de la centenaria Feria de Quetzaltenango, porque más adelante se llega a trasladar a lo que ahora es Cefemerc. Ahí está ahora la Feria de la ciudad de Quetzaltenango. Pero fíjense ustedes que parece que el fenómeno de la feria tuvo origen en la Europa medieval de Guatemala, aunque hasta ahora no existe consenso alguno de historiadores que coinciden que ha sido en Chinautla, municipio del departamento de Guatemala, donde en el año de 1550 se inició la primera feria en apoteosis a la Virgen de la Asunción. Pues bien, sucede que tal actividad festiva en la ciudad de Quetzaltenango surge en el mes de mayo de 1884, cuando la municipalidad de aquel entonces decide facilitar a los vecinos transacciones indispensables para poder proporcionar los medios de subsistencia y comodidad solemne, así también al mismo tiempo el primero día de la patria, resolviendo su establecimiento anual los días 14, 15, 16 y 17 de septiembre, según el decreto gubernativo del 17 de junio de 1884, cuando el gobierno del general Justo Rufino Barrios pues le da luz verde a la feria de Quetzaltenango. Vamos a continuar con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Perdóname, Señor, si la quiero en tal forma que loco por su amor el matar no me importa. Mi rostro se transforma cuando alguien le habla, y el que la ve y la toca es ya mi rival. Hable de boleros. Es tan inmenso el cariño que siento por ella. No sé si soy hombre o bestia, sedienta de amar. Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas. Ella es mi infierno y mi gloria, ella es mi pecado, mi bien y mi mal. Inmenso el cariño que siento por ella. No sé si soy hombre o bestia, sedienta de amar. Yo solo sé que la quiero con todas mis fuerzas. Ella es mi infierno y mi gloria, ella es mi pecado.

cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que yo no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser como era, y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerá. Esta mañana interpretando a mi manera. Bueno, pues como todos sabemos que la feria, haciendo nuevamente una remembranza, se inició en la Ciénaga y se organiza en esos años la exposición de productos procedentes del sur de México en el gobierno central, que fue apoyado por 1,000 pesos para la organización de este evento. En 1886 se invita a países de Centroamérica para exponer sus productos solicitados previamente y exonerar los impuestos a estos productos, exceptuando las bebidas embriagantes. Para importante celebración fue la habilitación de un salón de baile para la alta sociedad quetzalteca en la feria de 1887. A partir de la feria, en 1886, se propone una exposición agrícola e industrial, dando un giro importante para atraer empresarios y propietarios de campos de cultivo de la región para visitar la feria y darle mayor importancia a este evento. Vamos a seguir platicando de cómo se realizaban y cómo se organizaban la venta de productos aquí en las ferias de la ciudad de Quetzaltenango. Si tienes una bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera y una plácida aldorada, si libre vives de veras, todo casi a tu mano. Dime, mi hermano, jueves inolvidable de boleros. Te quejas, mi hermano, fíjate bien en Corinthians, está sin himno y bandera, y aunque tiene su pradera, él también tiene alborada, vive triste y desdichada, esclava y entre cadenas. Si tienes una bandera preciosa y glorificada, si tienes una pradera y una plácida alborada, si libre vives de veras, todo casi a tu mano. Dime, mi hermano, sin fe, ¿de qué te quejas, mi hermano? jueves inolvidable de boleros. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. 11 de la mañana con 11 minutos en la emisora de La Familia. Bueno, pues fíjense ustedes que en el año de 1899, finalizando el siglo, se llegó a construir el hipódromo en lo que hoy es la Colonia Molina, siempre con el interés de atraer a la clase de élite de la región. Ya en 1921, los Juegos Florales se realizan durante las Minervalias, se integraban las actividades feriales de Centroamérica de la Independencia. Y durante el gobierno del general Jorge Ubico, la feria de Quetzaltenango, se integra la elección de la reina indígena de Xelajú, como se le llamaba aquí en Quetzaltenango, en el año de 1934. Ya en 1939, la Feria de la Independencia se traslada al Campo Minerva. En este lugar se instaló por primera vez los Juegos Mecánicos, ya que precisamente el primer juego mecánico, llamado el Chicotazo, fue aquí en la Zona 2, en el barrio La Ciénaga. Ya pasando, esto fue en 1940, pero ya en, precisamente en la Feria de la Independencia, en los campos de Minerva, como le llamaban allá, lo que ahora usted conoce como Mercado Minerva, Terminal Minerva, pues en este lugar se llegó a instalar por primera vez todo tipo de juegos mecánicos. Se crea el Certamen de la Flor de la Feria en 1951. Se organiza la exposición de artesanías llamada popularmente Ranchos de los Municipios. Vamos a continuar con esto a través de la emisora de La Familia y vamos a complacer a quienes nos sintonizan a esta hora. Sé que jamás he de olvidarte. Sé jueves que te quiero todavía. Que en mis besos yo te di mi vida entera. Te lo juro, soy sincero, corazón. Ven junto a mí solo un momento. Ven que tus besos me hacen falta. Que no ves que por tu amor estoy muriendo. Yo te quiero, soy sincero, corazón. Jamás he de olvidarte. Sé que te quiero todavía. Que en mis besos yo te di mi vida entera. Te lo juro, soy sincero, corazón. junto a mí solo un momento. Ven, que tus besos me hacen falta, que no ves que por tu amor estoy muriendo. Yo te quiero, soy sincero, corazón. Muy bien, hemos escuchado la voz del recordado Pedro Infante interpretando Sincero Corazón. Pues fíjense ustedes que después de que se exhiben las artesanías en esos lugares llamados ranchos de municipios, se llegó a implementar en el campo de la feria un hipódromo, que ahora un hipódromo que ahora actualmente es el complejo deportivo. Esto es en el templo a Minerva, ahí precisamente, salones de baile, exposiciones, integrando la visita al jardín municipal y parque zoológico, que era visitado también por los que venían a la feria de Quetzaltenango. A partir del año de 1985, el alcalde Guillermo Martínez y Meri llegó a inaugurar el nuevo campo de la feria llamado Cefemerc, área cercana al aeropuerto de la ciudad, que contaba con un salón de baile y dos de exposiciones, además de un teatro al aire libre y otras facilidades. Actualmente la feria tiene un interés comercial y por lo tanto la oferta de productos populares es completamente enorme. Y los anteriores salones de baile fueron convertidos en bazares. Así fue el cambio que tuvo hasta en Cefemerc lo que ahora es la Feria de la Independencia. Estamos saludando a nuestros buenos amigos que nos sintonizan esta mañana y claro, vamos a complacer con las canciones que nos están solicitando esta mañana. Jueves inolvidable de boleros. Ese nombre que jamás fue.

mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, ma. No sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. La participación de Penny Moré en el programa interpretando cómo, pero cómo fue. Bueno, pues a través del programa de esta mañana también podemos recordar en este espacio a los Juegos Florales de Quetzaltenango, que constituyen la presentación más digna de nuestra ciudad en el ámbito literario y su prestigio ha cimentado en el correr de los años a partir de 1916, en que fueron fundados por el alcalde señor Manuel Sáenz Mérida y los distinguidos quetzaltecos Ezequiel de León, Pío Riepeli, Osmundo Arriola y los escritores licenciado Filadelfo Fuentes, Jaime Sabartés, Gregorio Aguilar e Ignacio Sáenz Ocaña. Apenas iniciado el siglo XX y después del horrendo terremoto de San Perfecto y la erupción del volcán Santa María en el año de 1902, se recupera nuestra ciudad en forma acelerada y se viene a sustentar el espíritu poético y literario. Así, en 1916, a propuesta del concejal don Osmundo Arriola, llegó a crear a través de un acuerdo municipal los Juegos Florales de Quetzaltenango, lo que a partir de ese memorable año se convierten en una celebridad que durante más de un siglo ha convocado a escritores, dramaturgos, críticos, artistas de la plástica y poetas, quienes han testificado a través de la creación literaria un compromiso por enaltecer las más altas expresiones humanas. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana. Saludos para Roberto Castro allá en Glendale, California. También para Hortensia Xicará Chojolán, que nos sintoniza esta mañana escuchando estos boleros que nos hacen vivir momentos bellos del ayer. Saludos también para Eliu Zik, que nos sintoniza esta mañana. Soy lo mismo que un perro sin amo que ventea el sitio donde va a morir. Si alguien me pregunta que cómo me llamo, me encojo de hombro y contesto así: yo soy esa oscura clavellina que va de esquina en esquina volviendo atrás la cabeza. Lo mismo me llaman Carmen que Lolilla que Pilar. Con lo que quieran llamarme me tengo que conformar. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa. Ya lo saben, yo soy esa. Un mocito bueno, borracho de luna, pudo ser la tabla de mi salvación. Como a ti te quiero, no quise a ninguna, te ofrezco la rosa mi corazón. Y yo que mintiendo me gano la vida, me sentí orgullosa del cariño aquel, y para pagarle lo que me quería, con cuatro palabras lo desengañé. Soy la que no tiene nombre, la que a nadie le interesa, la perdición de los hombres, la que miente cuando besa, ya lo saben, yo soy esa. Bueno, hemos escuchado la participación de Olga Chorens interpretando Yo Soy Esa, dice ella. 11 de la mañana con 32 minutos a través de la emisora de la familia y platicando datos importantes de la Gran Feria Centroamericana de la Independencia, que muchos tienen y guardan gratos recuerdos, principalmente las personas de la tercera edad y segunda edad, cuando se inició la feria en los campos de ahora de lo que es el CFEMERC. Y los de la tercera edad recuerdan las ferias del templo a Minerva, y los de la hace cuántos años, imagínense ustedes, 140 años que se inicia esta feria, pues esta feria de la independencia, que ha albergado diversidad de negocios y juegos que han marcado la vida de los quetzaltecos y de los que la han visitado. Muchos de los comercios y atractivos son parte de Xelafer. Encuentran sus orígenes a mediados del siglo pasado. Los campos de Minerva, principalmente, que son recordados, fueron testigos de las décadas de 1950-1980, de las primeras ventas de chéveres, garnachas, así como de varios juegos y otro tipo de negocios de entretenimiento que son parte esencial de la feria de Centroamérica, la Feria La Independencia. Vamos a continuar, amigos, son las 11 de la mañana, 34 minutos. Vamos a saludar a Mirnita Obando, que nos está escuchando allá en la zona 9. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Ella te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya, y en las sombras ya te perdí. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Ella te pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para ti todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí, tú eres negra ya, en las sombras ya. Muy bien, hemos escuchado esa canción bonita que nos ha solicitado Mirnita Obando. Nos está oyendo en la zona número 9 y suspirando también fuertemente con estas canciones y todo lo que le ha dejado la recordada Feria de la Independencia, principalmente ahí en el Minerva, que ahí cuánto quetzalteco no se encontraba y se veía antes para estas ferias de la Independencia. Pues ahora en el CEFEMERC, que es una feria bastante grande, donde ya es poca la gente quetzalteca que se encuentra por ahí, porque ahora viene mucha gente de varios lugares del altiplano guatemalteco a disfrutar, a vender, a exponer sus productos a la gran feria centroamericana de la Independencia. Pero al hacer un recorrido en el pasado por estos negocios, que al recordarlos causan nostalgia en aquellos que los que disfrutaron, se debe de mencionar que en 1968 llegaron aquí a Quetzaltenango los primeros hot dog, que son salchichas y se llamaban también alpinas, donde un pan grande costaba unos 7 centavos. Comenta así muchas personas, o usted que la saboreó. Y al año siguiente el precio del chévere, pues era de un señor de Oriente quien lo trajo por primera vez, don Julio Alarcón. Vino por muchos años. Mientras que la llegada de los famosos churros españoles marcaron el inicio de este dulce alimento en las ferias. Por eso lo trajo un español que tenía como ayudante a Doris Regalado, quien era salvadoreña, y cuando ya no estaba el español, ella venía con los churros sevillanos. Así se llamaban los churros sevillanos, porque el origen de estos churros son de España. De ahí se popularizaron en todas las chocomilerías también. Ahora los chocomiles, churrerías, refresquerías que solían tener la imagen de Pancho Pantera. Así es, ¿cuántos no recuerdan con mucha nostalgia estas celebraciones de hace muchos años? Vamos a continuar con el programa. Estamos saludando a don Higinio Tucush en el barrio La Transfiguración, zona 1. Felicidades, don Higinio. Me imagino que usted también recuerda muchas cosas bonitas de la feria. Pero le vamos a complacer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Thank you. tu amor estoy seguro y eso me hace envanecer. Soberbia de que me adoro sin poderlo remediar, que me ruegues, que me implores y verte a mis pies llorar, y verte a mis pies llorar. Muy bien, esta canción se llama Miseria. Ah, no, Soberbia es, exacto, ya se llama Soberbia, con la participación de Los Tres Diamantes. Y esta fue para complacer a don Higinio Tucush, sintonizando el programa esta mañana allá en su taller mecánico. No, ya no estoy en el taller todavía. Él ahora vive de sus rentas, don Higinio. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, pero tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos. Que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia.